I'm dreaming of a white Christmas. Astor Score, especial Navidades 2014. Where those streets are, listen, and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. Ay, ay, ay. Muy buenas. Muy buenas. Aquí estamos otra vez en la radio. Bueno, si ya no conocéis nuestras voces ya. Aquí a mi derecha está Eduardo. Aquí a mi izquierda está Rubén. Y pilotando la nave. Pilotando la nave estoy yo con una vista aquí desde la pantalla por si salpican las babas. Porque qué vamos a hablar hoy de Jerry Goldsmith, ¿de qué? No lo sabemos todavía. Nada, no vamos a adelantar el programa para que la gente nos escuche, porque igual dicen y cortan, venga. Bueno, hoy tenemos un programa entre improvisado y preparado, porque tenemos una baja ahí de última hora, que tenemos malo a integrante ahí, a Berto, que se nos cayó de la parra con fiebre. Que se nos recupere pronto. Que se recupere prontito. Y entonces hemos decidido hacer un programa un poco pensando en las Navidades de 2014. Ya hicimos un especial de Navidades, ¿recuerdas? Sí. Que hablamos un poco de, pues eso, de la música, bueno, de nuestras Navidad. Recomendaciones. Sí, un poco genérico. Scores significativos para nosotros de lo que sería la Navidad. Tocando un poco lo más representativo a nuestro juicio, ¿no? Y el programa iba a ser un poco de eso, dándole una vuelta de tuerca a las Navidades, ¿no? Pero bueno, hemos decidido hacer una especie de medley, ¿no? De mix. Hacemos una primera parte de un poco los estrenos, ¿no? Que entendemos un poco interesantes, de los que tenemos también material para poder escuchar. Sí. Y que son representativos de esta época, bueno, de Navidades. Sí, es verdad que la Navidad también podemos asemejar, y si me equivoco me corregís, a quizás a los estrenos de importantes de las grandes compañías, ¿no? Sí, todo es en Navidad o en verano son... ¿Mm? Llevamos unos años con El Hobbit, Señor de los Anillos. Va a tomar el relevo Star Wars la temporada 7. Que viene. Y nos quedan para el verano normalmente las de superhéroes. Son los estrenos de Vengadores y otras historias. Están montando así ahora las grandes compañías. Sí. Oye, yo aún no he visto el tráiler de Star Wars. Todo el mundo lo ha visto, yo todavía no lo he visto. Dios mío. Ya hay hasta versiones... Los memes son muy buenos. Sí, sí, sí. Será como lo de la Lotería de la Navidad, ¿no? Si podéis ver el tráiler de Josh Lucas, es buenísimo. Que sale Jar Jar. Mejor verlo. Bueno, al margen de esto, de hablar un poco el cine que se nos acerca en estas Navidades. Bueno. Y bueno, que además es un cine orientado a los Oscars generalmente, el de diciembre, enero, ¿no? Sí, sí, claro, está ahí a la vuelta de la esquina los Oscars y bueno, todos los grandes premios. Pues sí, sí, es un poco la idea, ¿no? Y luego hablar un poco de Navidad. Entonces vamos a empezar con las Navidades 2014. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con las Navidades. Exacto. Vamos a irnos al espacio, al día 1. Bueno, este corte, Day One, fue la primera música que Hans Zimmer escribió para la película. Se llamó Día 1 porque fue el primer día de composición, ¿no? Para Nolan. Al parecer, Nolan llamó a Zimmer y le entregó un papel y le dijo, léelo y quiero que hagas esto. Y en el papel solo ponía, es la historia de un padre que va a abandonar a su hija y que le dice que volverá. Y la hija dice, ¿cuándo? Y entonces dice, quiero que compongas un tema que me transmita algo, ¿no? Para esta música. No le había dicho nada de qué va a ser la película. Ciencia ficción, el espacio, viajes interestelares, nada de nada. Y le dio el papel y el hombre escribió allí y lo llamó a Nolan y dijo, vente a mi estudio. Ya tengo el tema. lo llamó Day One, se lo puso y el Nolan sonrió de oreja a oreja. Así empieza el trabajo de Hans Zimmer para... En el 2013, cuando lo llama. Entonces es cuando Nolan le dice, mira, la película es una película de ciencia ficción de gran presupuesto. Pero la génesis de la, o sea, la génesis, el núcleo de la historia, es verdad, tú ves la película y sí, hay ciencia ficción y la historia está muy bien, ¿eh? Pero el núcleo es la relación entre el padre y la hija. Yo creo que es un poco lo emocional, ¿no? Que por cierto, que Matthew McConaughey está espectacular. Se ha recuperado, gracias a Dios, a Matthew McConaughey. ¿Y Hans Zimmer? Hans Zimmer, yo podría decirte, porque hay muchas voces que se alzan como experimental y tal, y dices, bueno, a ver, si sí hay un trabajo detrás, porque lo hay, o sea, pero no me atrevería a decir experimental, es una continuidad con el estilo musical de Zimmer, del alemán, o sea, quienes conocen lo que ha hecho para Origen, incluso para los Batman, esa sonoridad envolvente, sugerente, menos agresiva que en Batman. A mí Batman la música no me gusta, las dos últimas sobre todo no me gustan nada. Sin embargo, yo creo que aquí juega un elemento esencial, ¿no? Porque narra con las imágenes y se convierte en el compañero de Nolan y de los actores, ¿no? Que están muy bien todos, la verdad. Y yo creo que es una protagonista más de la película. Bueno, la razón por la que yo creo que van a nominarla al Oscar. Aquí el director Christopher Nolan apartó ya de lado a su compositor inicial, a David Julian. Y ahora siempre, bueno, prácticamente, yo creo, sí, si no me equivoco, de siempre que tenga un nuevo proyecto llamará o picará la puerta de Hans Zimmer. Sí, yo creo que la última que hizo Julian fue The Prestige, la que está bien, la película, la verdad. Perfecto. Empezó también Memento, ¿no? Y la de Following, creo que la anterior también. Memento, bueno, para mí es la mejor película probablemente de Nolan. Pero la película transmite, es muy sugerente. Esto que escuchábamos aquí es un poco el tema de la relación, ¿no?, entre el padre y la hija. Ese piano que luego va envolviéndose. Pero, por ejemplo, el siguiente tema, vamos a escuchar el inicio. Si yo creo, perdona que te interrumpa, yo creo que esto define lo que busca Christopher Nolan, la música que busca Christopher Nolan, mejor dicho, para sus películas. Sí, puede ser. Lo que pasa es que yo creo que esta película tiene más alma, musicalmente hablando, que otras que ha hecho Zimmer para Nolan. Por ejemplo, da la tecla. O sea, no es intrusiva. La música no es intrusiva, que a mí es una cosa que me pasaba en las de Batman, es muy intrusiva. Pero sí que juega con el aspecto atmosférico, quizás. Sí. Es un elemento más de la película, como pueden ser las actuaciones, la fotografía. Sí. Es decir, no te transmite o no pretende transmitir. Yo creo que asocias, por ejemplo, este tema en la película Dust, Javi que la vio, es cuando es la escena del polvo, cuando entra una tormenta de polvo que entra a la habitación. Ya, por el título me. Sí, me te imaginabas, ¿no? Nada complicado. Tiene que ver con un poco lo que se asocia a las anomalías gravitatorias, ¿no?, de la película, lo que hablan de tal. Y es el tema que se escucha siempre cuando se refiere a la anomalía gravitatoria, ¿no? El agujero ese de gusano que ya aparece al principio de la película. No te estoy contando nada. Igual estás patinando demasiado, ¿eh? No te cuento nada. Sí, es difícil hablar de la película sin empezar a soltar aquí spoilers. Por eso. A mansalva. La verdad es que el tono de esta canción es así muy melancólico, que es lo que transmite en la película, porque es un mundo que se muere, o sea, es una búsqueda de otro hogar, porque esto se va a tomar por el culo. Y decía Rubén que es la historia principal es la historia del padre y la hija, pero la película tiene lecturas a muchos niveles. Está por un lado eso, la búsqueda de otra casa, está dejarlo todo a favor de un ideal o de tus propios tal, y está un papel que es el de Matt Damon, que sin destriparte nada en la película, entiendo, sí. O sea, lo que él hace es... ¿Tiene su justificación o su fin? Más que su justificación, te dice mucho de la naturaleza humana. Está muy bien. Vale, me imagino por dónde van los tiros. No, es que es una película, yo creo que muy redonda, o sea, y lo que dice Javi... Funciona con muchos niveles, con muchos actores, muchos matices. Entiendes todas las posturas de todos los actores. Es que las entiendes todas. Que las compartas o no es otro tema. Pero todas tienen justificación. Todos los actores, todo lo que hacen. ¿Estamos entonces en la película de estas Navidades? posiblemente. Yo vi ayer Relatos Salvajes, que me gustó mucho también, pero sí, sí, Interestelar para mí es un peliculón. Para mí Interestelar es... me vais a echar todos encima. Es lo que debería haber sido 2001 y no fue. Bueno, no te voy a decir nada porque, bueno, es cuestión de gusto. 2001 es muy lenta, ¿eh? A 2000, mí me gusta. Exactamente. 2001 es muy lenta. Esta tiene... Científicamente está muy bien. Tiene algunas patadas... que son adrede, porque si no en película te queda plomazo. Yeah, sí. O sea, te queda plomazo y te queda menos espectacular. Y bueno, para ajustar un poco así cosas que es no llegan a ser muy coherentes científicamente, pero está bastante ajustado a lo que es la física cuántica y la física teórica de lo que podría ser. Sí. Quiero decir, 2001 científicamente también es... impecable. Chapó. Sí. Pero cinematográficamente, desde mi punto de vista, no te justifica 15 minutos de colores en una pantalla, sin venir a cuento. O sea, la idea de que... Es muy oriental eso, ¿eh? Te acaba dando un ataque epiléptico. La idea de lo que quiere expresar Kubrick la coges con un minuto de colores en pantalla. No hace falta 15 cuando llevas 2 horas y 45 minutos aguantando eso. Y esta, por ejemplo, tiene toques de sentido del humor. Por ejemplo... A mí, de los mejores personajes de la película son los robots. Sí, sí, es el humor, la película. Y tiene un humor, unos golpes que aparte con muchos guiños guiños frikis a los amantes de la ciencia ficción, que te partes el culo y da mucha más mucha más vidilla a la película. No es todo... Sí. Ya. Y eso que Nolan es muy serio, ¿eh? Sí, sí. Siempre son muy... Y sin embargo aquí tienen toque de humor con los robots. Mira, lo que dice Javi, hay una cosa que hablaba con Pablo, con mi cuñado, sobre la película, y es que la base científica es correcta, o sea, está muy bien. Lo otro es ciencia ficción, y la ciencia ficción es lo que tiene. Sí. O te la crees o no te la crees, no deja de ser una suposición de algo que puede ser o no, o sea, es ciencia ficción. Sin embargo, la película en el desarrollo, para mí, es más creíble lo que pasa en esa película que Gravity. Que, por ejemplo, Gravity, o sea, no hay por dónde cogerla. La película está entretenidísima, está muy bien rodada, está muy bien hecha. Sí, técnicamente es una gran película. Técnicamente es increíble. Pero ahí mueren una y otra y otra y otra y otra y otra vez. O sea, han muerto mil veces. Nunca puede llegar esa mujer a aterrizar. O sea, y aquí, sin embargo, las pocas, entre comillas, fantasmadas que tiene, las puedes agarrar bien. O sea, puedes agarrarte a ellas. Gravity, en ese sentido, peca de eso. Pero bueno, ya te digo, a mí me parece que es una de las películas del año. Sí, estamos por entonces hablando de lo que sería la película navideña de este 2014. Sí, y mira, esto lo escuchamos de fondo. Este es de los pocos temas únicamente orquestales, solo de piano. El piano está muy presente, ¿no? Sí, el piano, cuerdas y órganos de iglesia que los metieron porque se lo dijo Nolan. Dijo, ¿qué te parece utilizar un órgano de iglesia? Ah, genial. Porque además decía, bueno, el órgano de iglesia, cuando te sientas, ¿no? Si te das cuenta, es un cacho bicho con muchas teclas y muchos pedales. Y decía que era como si un astronauta, ¿no?, estuviera en la consola de mandos y que se asemejaba un poco a ese, ¿no?, a esa idea de controlar todo, ¿no? El panel de mandos de la nave, pues el órgano de iglesia. Hombre, yo lo vería más en el aspecto religioso, ¿no? Y el fin del mundo. Lo curioso es que no tiene una carga religiosa importante la película. Tiene cosas más bien... oníricas o místicas o... Sí, es difícil explicar estas cosas sin decir nada. Sin cargarte un poco cosas. Bueno, nada que no salga al principio de la película. Sí. Prácticamente no te explican o te explican muy poco de lo que está pasando aquí y por qué y cómo están las cosas, digámoslo así. La gente sigue su vida pues tirando para adelante sin mirar mucho más allá. Es como se han retrotraído y... Sí, no es exactamente una película con religiosidad, pero sí es verdad que el órgano, las películas del espacio, le da como una dimensión, ¿no? Es algo. Por ejemplo, Misión a Marte, cuando Morricone mete el órgano, ¿no? En la parte final que están llegando a Marte, bueno, la primera parte es muy buena, la segunda es terrible, ¿no? Hasta que llegan a Marte se salva bien. Lo del Tim Robbins, lo que le pasa, ahí hay un órgano de iglesia, esto como muy, ¿sabes? Muy espacial, ¿no? O incluso La Cosa, con John Carpenter, también Morricone, ¿no? No sé si incluso Alex North también metía un órgano en 2001. Puede ser. La escuché hace tiempo y no recuerdo, creo que sí, pero no estoy muy seguro. Y le da esa dimensión, ¿no? Y luego después tiene sonoridades como muy espaciales. Mira, por ejemplo, El agujero de gusano de Wormhole. Te das cuenta, ¿no? Es como muy... Sí, lo que os quería comentar antes. A Nolan le gusta que la música sea también un apoyo de sonido. Sí, sí. Yo no me atrevería a decir que es la banda sonora del año, es una obra maestra musical, pero no es intrusiva y narra. O sea, a mí me gustó. Queda muy bien, es muy sugerente, es muy muy envolvente, te cuenta, ¿no? Y en ese sentido, lo que decíamos también, ¿no? La padre y el hija, la hija, ¿no? Pues eso, en ese sentido. Luego tiene dos, tres momentos de acción, no te voy a decir cuándo, porque esto sería destriparte cosas. Pero que la música funciona muy bien. Y yo creo que es con justo, este justo es decir, que Hans Zimmer ha hecho un gran trabajo, que no desmerecería estar nominada al Oscar, porque la verdad, en la película queda muy bien. Muy bien. No sé tú, Javi, ¿tú qué viste la peli? ¿Qué te pareció la música? ¿Te llamó la atención? O... Es lo que dices tú, está muy bien integrada con la película. No es de esto un tema que salga a estar areando. Pero precisamente eso es un punto a favor desde mi punto de vista, porque lo que estás viendo es una película, no vas a escuchar un concierto. Eso es polémico lo que ya lo sé, depende de qué auditorio tenga. Aquí nado contracorriente. Ya dijo lo de la red social un día, ahí tocó. Ya, es verdad. Sí, pero está muy bien integrada y, ya te digo, no es intrusiva. Y yo creo que probablemente lo nominen al Oscar porque hay un trabajo detrás. Y ya te digo, incluso narra, es que... Por ponerte un ejemplo, que esto sucede al principio de la película y ya vamos a ir al siguiente bloque, ¿no? Cuando se produce el despegue de la nave espacial, que se están despidiendo la hija y el padre, no estoy contando nada que no sepas porque él vuelve al espacio y tal. Sí, en el tráiler ya sale. O sea, hace una elipsis fantástica, que es el Matthew McConaughey llorando, que su interpretación, te lo digo, está genial el tío. Marchándose con el coche, ¿no? Y la hija haciendo detrás, papá, papá, para decirle que oye, que se quede y tal. Y de repente no hay lo típico, caminando con el casquito para montarse en la nave y tal. No, ya ves la nave despegando. Tú, Armageddon hizo daño, ¿eh? Mucho. Ya ves la nave despegando y la música de Zimmer, el tema de ellos dos, de repente es como si subieran todo el volumen y la música hace de propulsión al despegue de la nave. O sea, funciona como elipsis también. O sea, te quiero decir que narra, está contando. Otra cosa ya es el trabajo que hay detrás, la experimentación. Yo no me atrevería a decir tanto como experimentación. Ya hay gente que ha experimentado como Herman, Goldsmith, pero hay un buen trabajo. Eso sí es verdad. Y siguiendo un poco con el espacio, vamos a escuchar ahora algo de música de ciencia ficción, patria, mejor, ¿no? De patria natural, de patria nacional, mejor dicho. Bueno, ¿esta película llegará a los cines cuándo? A finales de enero, así que igual las navidades se nos queda un poco en España, quiero decir. Sí, sí. Se nos queda un poco extraño, pero no obstante esta película ha ido circulando ya por festivales y tal. Sí, Autómata. Autómata. Con nuestro amigo Banderas, Antonio Banderas. De protagonista y compositor también. Yo creo entender un gran amigo de Astur Score, que es Zacarías M. de la Riva. Que aquí hace un trabajo pues muy sólido, muy compacto, la música está muy bien, orquestal, con coros, tiene sintetizador, todo muy bien colocado, muy bien compuesto. No he visto la película, pero suena muy bien, la verdad. Está todo muy, ya digo, muy compacto. Sí. Y bueno, es uno de los últimos papeles de Banderas como marido de Melanie Griffith, porque para esto que salsa rosa. Bueno, ¿de esto qué es aquí? Y la llama autómata, qué cosa. Antonio, ¿te quiero una jarcha? Pues la verdad es que yo cuando la escuché por primera vez me dije, hostia, pues suena muy bien. Si es verdad que detectas. Sí, suena muy bien. Detectas cosillas de. O sea. Cercanías, ¿no? Lo que dice que suena a Desplaz o a Williams o cosas así, pero sí que notas cercanías, ¿no? De composición, ¿no? Y bueno, luego las influencias son bastante, supongo, importantes. ¿No? Que haya o influencias. O los temp tracks, igual. Sí, es inevitable. Mira, todo lo contrario que dice Nolan, que Nolan dice que no le gusta utilizar el temp track, que dice que no, que él. Sí, dice que no es amigo del temp track. Incluso en, ya te digo, el primer, dicen, entre comillas, acerca de un Interestelar fue Hans Zimmer. Entonces, pero aquí, por ejemplo, sí que es verdad. Que se denota que hay trabajo detrás de la partitura, aquí ya hay más trabajo. Otra cosa es que pueda quedar mejor o peor la película que Interestelar, ¿no? Pero sí que a falta de ver la película, la música suena muy bien. Sí, gran trabajo. ¿Y por qué hablamos de Autómata? Porque yo creo que tenemos que destacar lo que está bien compuesto y lo que está bien hecho. Sí, vamos a lo patrio. Hay que mirar lo patrio. Llega, casi pasa un poco las Navidades. Pero sí que es verdad que bueno, es lo que hay. No tal. Vamos a escuchar el siguiente tema. Sufrido un ataque, una voz ahí. A veces en la música se mete voz en off o de la propia película. Sí, esa es inquietante, es muy intrusiva. Este es Apolo y otro tema de Autómata. Con este nombre, ¿cómo iba a sonar el tema? Lógicamente. Vamos, bombástico. Dramático, sí. muy guapo, por cierto. Está muy bien, ¿eh? Hay cortes de acción, cortes dramáticos. Y luego, bueno, la historia es un thriller futurista, ¿no? Sí, un thriller futurista en el cual ahonda un poco en la típica historia de qué pasaría si la inteligencia artificial se nos va de las manos, por así decirlo. Ya lo dijo Stephen Hawking, hay que buscar otro planeta. Estamos además muy... Muy de enhorabuena a los amantes de la ciencia ficción porque van a rodar serie de Fundación. Sí, es verdad. Y anda detrás el hermano de Nolan. Sí. En el guión. Por cierto, y van a rodar, desgraciadamente, Blade Runner 2. Bueno, no sé si llegará antes. Hablando de... Es Prometheus. Autómatas. Sí. El Prometheus. El Prometheus 2, este. Madre mía. Te lo juro que la primera me causó todavía, vamos... Ardor de estómago. Algo más. Tuve que ir corriendo al bate. ¿Qué estás, aprovechando Ridley Scott por algo en especial? ¿Quieres meter bueno, ahí? Puede ser. Vamos a ver y a escuchar. Vamos a escuchar lo último de Ridley Scott. Bueno, Por ganas pondríamos todo el tema, pero tendremos que hablar, ¿no? Sí, hay que hablar. Bueno, esto es Éxodo, Dioses y Reyes, ¿no? Esperemos que lo traduzcan así. Es lo último del amigo Ridley Scott. Sí, película que se estrena ahora también. El hermano vivo. En diciembre del 2014. Sí. Y sí, posiblemente sea otro blockbuster de estos. Y orientado a los Oscar. Hombre, yo no creo que hasta el punto de que la vayan a nominar a categorías como mejor película, no sé, habrá que verla, ¿eh? Tampoco no, sé. Con Gladiator ya tuvo mucha suerte, ya que lo... Bueno, yo... El pelotazo. Se habla pocas veces de Reino de los Cielos, que a mí es una película que me gusta, ¿eh? Me parece que está bastante actual y el mensaje perdura hoy día. No lo he visto. Pues yo creo que es una película. Está bien, sí. No es de lo peor que hizo Ridley Scott, y Ridley Scott está, está bajando más que las mareas. Que en una frase empiece, no es lo peor que hizo Ridley Scott. En los últimos años, o sea, Ridley Scott tocó techo en principios de los 80, finales de los 70. Sí. Sí. Con Alien, Blade Runner y yo creo que la última gran película fue para mí, Black Rain. Y Black Rain, sí, pero bueno, eso es también ochentera más no poder. Sí, 89, sí. Pues echa cuentas, que hace 30 años, ¿eh? Yo en todas ese periodo, a mí la que más me ha gustado, bueno, es mi opinión, es Blajo Derribado. A mí esa película me gusta mucho, pero salvando esa, yo Gladiator la veo sobrevalorada, me gusta, pero tampoco la veo como para... También Gladiator sobrevalorada del todo. Blajo Derribado llega un momento que cansa. A mí no me cansó, a mí me gustó mucho. A mí, bueno, entretenida, pero Blajo Derribado te la hace cualquier director. No, es un videojuego de la Play también. Más o menos. Lo que pasa es que... Te reconozco, si te lo hace Michael Bay, pues parece un anuncio de Colonia con cámaras tal, con travelings así, con... Y a falta Ben Affleck. Pues sí, exactamente. Y tú que tienes ahí una cantidad de actores que... Joder, es impresionante la lista. El reparto es cojonudo, sí. A mí me gusta más, por ejemplo, Reino de los Cielos que Blajo Derribado. Yo me gusta y más Blajo. No deja de ser un buen director. Yo escuchaba una entrevista, no sé si fue a James Cameron o a Tarantino hace poco, hablando de Prometheus precisamente, que decía que no es una mala película. Fotografía, por ejemplo, es sobresaliente. Ya, sí. Pero que el problema de la película es que los personajes son idiotas. Sí, son estúpidos. Sí. Yo llevo ni siquiera un guión. O sea, un guión con... Igual que hablamos en la película de Nolan, que todo el mundo tiene su razón y todo el mundo actúa desde su punto de vista, de una manera lógica, el otro es total. Es como si metes a los protagonistas de Dos Tontos Muy Tontos en una película de ciencia ficción. Yo, el biólogo y el químico, te lo juro, me estaban insultando fotograma a fotograma, ¿eh? No sé si estaba con Pablo, con mi primo, los miré y dije yo, no puede ser verdad, tío. 15 minutos y tonterías, esto va a ser un bodrio de campeonato. No, déjame. Se puede ver, al final se puede ver. Yo no la volví a ver, ni la volveré a ver. O sea, entretenida me pareció, lo que pasa que es absurdo diciendo, ay, mira qué cosita, me voy a quitar el casco. Por favor. Saltar de lado cuando te cae una rueda de frente. O sea, mira, cosas que dices. A ver, eso en serie B tiene su gracia. Sí. Pero una película de alto presupuesto, Ridley Scott. No, hombre, y que se supone que es una película de Alien, que vuelve Ridley Scott al género. Joder. Al género Alien, se esperaba un poco más. Convirtió en cojonuda la película del francés, la de la Resurrección. Bueno, tampoco, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero la de la Resurrección, pero de lejos. Bueno, ahora nos llega el amigo Ridley Scott con Exodus, que la verdad nos ha sorprendido mucho en la elección del compositor. Ha tirado de un compositor español, Alberto Iglesias. Ha complementado con... Sí, complementado con Federico Jusiz y Harry Gregson Williams. Y dicen que Harry Gregson Williams escribió 20 minutos de música. Con el que ya trabajó alguna vez. Pero bueno, es algo típico también en el cine de Ridley Scott, que te puede rechazar el score o te añade música de otra película o lo que le apetece al hombre. Y ojo, Alberto Iglesias, compositor Almodóvar, Harry Gregson, dos de mis partituras. Estamos hablando de un compositor con mucho nombre. Ojo, pero es que estamos hablando de Alberto Iglesias en una película con acción. O sea, ¿sí? Es que es lo raro. Y mira cómo suena esto. Así ahora mismo no te sabría decir aquí, exactamente, claro, el peso, ¿no? El papel, sí, no, exacto. Tengo los datos sobre la mesa, ¿no? Sí, porque suena... igual Iglesias no es que se prodigue mucho en música de acción, quizás más thriller. Sin embargo, cuando se ha metido, por ejemplo, en El Topo, que hay dos momentos, ¿no? Pero es que El Topo no es una peli de acción, ¿no? Pero sin embargo, hay dos cortes de acción, entre comillas, lo pongo esto, ¿no? Que quedan muy bien en la película, cuando se destapa quién es El Topo y tal. Es un tema muy, muy dinámico, muy rítmico. Películas muy, muy sosegadas. Ya, no, pero ahí la banda sonora tiene que jugar otro papel. Claro. Estamos en una peli muy densa. Es que estamos hablando de, entre comillas, los 10 mandamientos, una revisitación. Y a lo grande, o sea, con Ridley Scott, épica, acción, y habrá batallas. Christian Bale, que a mí me gusta mucho como actor, sí. y el otro, que nunca me acuerdo del nombre, que es el de La Cosa, el remake, y Warrior, que es muy buen actor también. Y bueno, la película pinta bien de estar bien hecha y facturada. Otra cosa es como este de eso, de acabado. Yo esto es lo que dice Javi, como van barrena este hombre. Sí, además yo es un tema, no sé si visteis la de Noé. No, sí, la he visto. Yo no la vi. Yo no la vi tampoco, sí, pero me dijeron que sí. Es un callo malayo. A mí no me desagrado. Eso me dijeron a mí también. No me desagrado. De todas formas, o sea, que salga Jennifer Connelly y Emily Watson. No puede ser mala, ¿eh? Pero yo creo que ahora es pasa un poco como las pelis de superhéroes. Se están revisionando los temas bíblicos para meterle efectos especiales que quedan ahora muy bien. Joder. Te meten escenas de acción y como que te la modernizan para hacértela espectacular y que sea, ¿ves?, un blockbuster para ver en cine. En 3D y ver cómo te atacan la plaga de langostas y cómo... Lo has explicado perfectamente, la verdad. Es así. Creo que no es la típica película que después van a echar en Semana Santa. Vamos a seguir viendo a Charlton Heston y no vamos a ver esto. Esto es más para un sábado de noche con palomitas. Sí. No, de hecho una cosa que hablaba con Jandro... le decía, joder, la de Interestelar en comparación, ¿no? Aparte de que no roda en 3D, ya lo dijo. Ole tus huevos. Ole tus huevos, exactamente. Interestelar es una película que no peca de espectacularidades ni de excesos. O sea, tú lo estás viendo y lo que está pasando sigue una línea de regularidad normal. Y a estas películas, la de Éxodo, seguro que es, cuando llegan las batallas, es todo el tiempo. Sí, lo más espectacular imposible. Y hacer cenar brazos y cabezas y... No, bueno, cuando se abren las aguas y con todo eso, o sea, los 10 mandamientos tiene muchas escenas donde meter donde meter baza. Es mucho más forzado, por ejemplo, en la de Noé. En la de Noé. Bueno, sí. Básicamente solo llueve. Algún día parará, ¿no? Bueno, ya en Navidades siempre tiene que haber una peli con toques bíblicos, ¿no? Y ahora toca esto, siempre suele ser Nazaret. Solo que no está Charlton Heston. Pero está. Todavía lo vi el otro día en la tele, la de los simios de Tim Burton. Sí, vas a dejarlo. Y ya para cerrar el bloque este de Navidad, queremos hacer una pequeña, al menos yo por mi parte, recomendación personal, un trabajo que nos llegó de editado por Cronos Records y que merece la pena destacarse, que se llama Red Crocodile, de Alexander Cimini. Vamos a escuchar cómo suena. Curioso lo de este trabajo, ¿no? La verdad es que está muy bien. Mira, lo metemos aquí como regalo navideño, ya está. Sí, merece, yo creo que merece destacarse, porque aunque la película, si mal no recuerdo, ya tiene un año o dos, que es del 2012, cuando se grabó, se editó en el 14, ¿no? Llega ahora un poquitín como el recorrido comercial, ¿no? Y la película es una película dirigida por Domiciano Cristofaro, que creo que transcurre en Rusia, creo que es rusa la película, o al menos con producción italiana también, que es la pega, es una, la droga esta famosa rusa, que es cocodrilo rojo, ¿sabes cómo va, no? Sí. Que te va dejando... Te come la carne. Es súper fuerte. Literalmente. Y es de lo que va, es una película que tiene un poco de reflexión filosófica metafísica, ¿pero qué, ¿no? Es terror, drama... es clasificable. Yo diría que es una especie de película en la que se reflexiona, ¿no?, sobre la droga desde el punto de vista de que se despierta a alguien que está adicto a esta droga en un mundo acabado, muerto, ¿no? Creo que es en una ciudad rusa, y se encuentra solo con los efectos de esta droga, sufriendo las alucinaciones, y entonces reflexiona sobre su vida y él se va comiendo, o sea, una cosa como muy... Y la música tiene esa carga de dramatismo, de dramatismo, ¿no? Que en realidad son solistas, son el propio compositor toca el piano, Alexander, y luego tenemos violines, chelos, pero son solos, con sintetizadores, pero todo suena muy bien, es muy europeo, muy dramático, melancólico, elegíaco. Por foros he oído hablar muy bien de esta banda sonora, la recomiendan mucho. Sí. La verdad es que la canción está muy bien, ¿eh? Sí. El tema. Es muy bonito. No, y estas cosas son las que no sueles escuchar en las películas de gran presupuesto, que es la pena. Bueno, pues regalo navideño al canto. Regalo navideño. Y hablando de Navidad, vamos a cambiar de ciclo. Vamos a hablar un poco de Navidad. Vamos a llamar a Rudolf. Que no conozca esto. ¡Qué lloró! Quizás ya en su momento lo hablamos. Sí, lo hablamos. Es la peli no navideña, pero navideña, por antonomasia. Para mí sí. Para nosotros, para los que crecimos en los 80. Sí, yo últimamente además es que estoy revisionando muchas películas de los 80, que coincidió que echaban el otro día por Canal Plus la nueva versión de Robocop. No está mal, no está mal, la estuve viendo, ver, pero sí. Me dio ganas de ver la anterior. Sí. Porque la anterior es muy ochentera, pero muy ochentera cachonda, que la ves ahora y se ríe de sí misma con los yuppies cocainómanos, con Detroit hecho una mierda, que en ese sentido fue profética totalmente. Sí. Vamos, está genial. Y a partir de ahí, pues estuve viendo todavía Platoon. A película. Estuve viendo Depredador, me queda por ahí Arma Letal y tal. Y hay películas que ves de los 80 que envejecieron o muy bien o muy mal. Las hay que ahora mismo sufren el efecto motorista fantasma, que es ahora se han convertido en una comedia muy a su pesar. No sé si es que ya, o sea, te has vuelto tú más adulto y lo que antes te quedabas flipando ahora te descojonas, ¿no? Puede ser. Eso, que después cambió la situación política y ves ahora mismo Rambo 3 defendiendo a los talibanes afganos. Y esa película tienen que hacer un remake cambiando el final. O simplemente vamos, cambien el final, el resto que lo mantengan. No, pero sí, hay películas que han envejecido bien y otras que han envejecido mal, ¿no? Yo me acuerdo cuando vi de Crío el secreto de Joy en el cine, y que la dirigió Roland Emmerich, eso, ¿eh? ¿Sí? Y yo, qué película, la volvimos a ver hace 2 años Mario y yo, y pachar a correr. Sí. Terrible. Yo creo que esta la sigues viendo con cariño. Gremlins ha envejecido muy bien. Sí. Sí, además que no están mal hechos los bichos, Colin. Para ser eso, maquillaje y látex y tal. No sé quién andaba detrás de los efectos especiales, pero no. Y además la peli tiene un humor negro que... Sí, hombre, es un poco ñoña a veces, de todas formas. No deja de ser... Le falta un poco de mala baba. Una mala baba que tiene, siendo muchísimo peor película, la segunda parte. La segunda parte se les va un poco la mano, pero tiene golpes muy buenos. Bueno, pero yo Dante es... Tiene mala baba... Pero es una mala baba que es más condescendiente. Más sí, más Spielberg. Bueno, de hecho, entre comillas, fue un poco discípulo, ¿no? Por las producciones de Spielberg. Sí, se la asignó Spielberg, ¿no? Salvo las de Corman, que Piraña sí que es humor negro, pero puro y duro, de mala hostia, y Aullidos también. Luego ya se salió un poco al humor más... Comercial, entre comillas. Sí, siendo negro, o la de No matarás al vecino, que es un humor muy bueno, de homenajes y tal. Y a mí me encanta. Esa es muy buena, esa película. Y poca gente habla de esa película. Pero bueno, Gremlins es por antonomasia una de las películas no navideñas, más navideñas, ¿no? O T, ¿no? Si prefieres. Y donde también Goldsmith, quizás lo que hablábamos, no se ha prodigado en este aspecto, en la música navideña. Sí, de Homecoming, ¿no? Que habíamos hablado de ella, que estaba muy bonita. Sí, pero no es navideña. Sí, la música, digo la música. Contexto, sí, tú sí escuchas y es música. Y mira, vamos a hablar de folk. Y vamos a cambiar a John Williams. Sí, bueno, te da la sensación de que está nevando, ¿eh? Sí, y sin embargo no nieva. Bueno, Harry Potter, ¿no? Todos conocemos este... El tema de Harry Potter, sí. El Hedwig's Theme, ¿no? Esta, que es una música que no aporta... Bueno, podríamos haber hablado de Solo en Casa, ¿eh? También, pero ya hablamos de Solo pero en Casa. Pero en Solo en Casa, pues mira, tiramos de Harry claro, Potter. Claro, estamos escuchando lo que en aquel momento, salvo Grelis, que fue una cosa mía, o sea, lo poníamos sí o sí, escuchamos un poco aquellas piezas que nos quedaron un poco colgadas, ¿no? En su día, que en aquel especial, ¿no? por rememorar, era un poco de Navidad, de películas que te recuerdan a la Navidad, ¿no? Que yo curiosamente solo he visto la primera de Harry Potter. Y no porque no me gustase, ¿eh? Coincidió que no vi más. Yo las he visto todas. ¿Qué tal? Bien. Va mejorando la saga. ¿Y tú? Las dos primeras las hizo Chris Columbus. Sí, el nuevo Columbus. Con eso lo digo todo. Después mejora un poco, aparte que el está... El prisionero de Azkaban, que es, sí, para mí es la mejor de todas. Sí, tampoco llega a niveles de nada. O sea, son películas... Son mejores que las que echa Antena 3 por la tarde. Según avanza la historia, pues está Hermión más crecidita. Ahí llegamos. Poco más puedo decir, ¿no? Yo la verdad algún día las veré, ¿eh? Yo creo que me gustará la saga, pero ya bueno, te las pedirá la cría. Para entretenerme. Las tres últimas, o sea, cuando son críos, para mí es una puta mierda. Aparte son súper infantiles. Hablando en claro. Hay que poner en plata. Sí, nah. Esto parece programa de radio de Howard Stern. Falta una churra aquí. Bueno, nos faltaría. Es que estoy otra cosa. Acostumbrado a otras cosas, porque, por ejemplo, el programa que hacemos habitualmente aquí en Radio Crash, por el que sustituimos a Asturescore de vez en cuando. Tolf, sí. No os podéis imaginar las. Bueno, dije el otro día, la semana que viene, no vamos a hacer la hora Tolf, como es habitual, sino que vamos a hacer el programa de Asturescore. Y alguien comentó, ¿Asturescore? ¿Putas de Asturias? ¡Tócate! Ese es más o menos el nivel del programa. O, por ejemplo, cuando dije... hacemos una sección de cine también. Dije, vamos a una película que es Orgullo, Prejuicio y Zombies. Sí. Ah, es verdad que ya la hora. Se va a hacer y la va a producir Natalie Portman. Algo que en Instagram un compañero dijo, Natalie Portman lo que produce es semen en mis huevos. ese es el nivel habitual del programa. A correr una cortinilla. A mí lo de Astur Escort. He llegado. Escort, se acaba con T. No, ya, yo he escuchado algún programa vuestro y... Bueno, después de esta paja... Es lo bueno de... De las radios libres, que no tienen censura. Claro. Ni filtro. Aquí no mentimos. Madre mía. Ay, man. Y luego, mira, otras cintas de que me asocio a la Navidad. Por ejemplo, además, porque yo la primera la vi en el cine y luego ya la segunda la vi en videoclub. Fue mi primera película en el cine en solitario, sin mis papás. Que fue en 89. Fue la jungla de cristal, Die Hard. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show sign. Esta canción es típica de Navidad, el cierre de la película, ¿no? Es la canción del final, cuando ya finiquita todo. Y la película es, como decía Javi, hablamos de los 80, una de las míticas de los 80. Para mí, junto con Arma Letal, los dos thrillers de acción por excelencia, ¿no? Que cambiaron un poco la forma de entender la acción. verdad. Además, los actores están muy bien, todo en general. No, a mí esa película me parece buenísima. Sí, sí, es cojonuda. Además, todo lo que hacen los personajes, lo que hace Bruce Willis para ir saliendo al paso, son todas decisiones coherentes y lógicas, ¿no? Y luego, están muy bien todos los elementos, la música, los actores, tiene humor. Matierra dirige muy bien la película. Matierra sí, que decía que el personaje principal es el malo. Todo el mundo asemejamos que es Bruce Willis y no, el personaje para principal de la historia es el malo. Hans Gruber. La motivación era. El alemán. Curioso. Sí, no, y luego la segunda parte, que quizás baja porque tú ya viste la primera, pero está muy bien también la segunda. Sí, ya es más cine de acción, más. Pero a mí, sin embargo, me sigue gustando muchísimo. La segunda baja, desde mi punto de vista, porque no es normal que le ocurra todo al mismo tiempo. Al mismo, sí. Llega un momento, y bueno, eso es en la segunda, ahora que vamos ya por van a hacer la quinta, pues no es coherente. Me pasa, estuve viendo el otro día otra de, no me acuerdo cómo se llama el personaje, las novelas estas de policías, la que es La caza del octubre rojo, Juego de patriotas. Jack Bryan, sí. Exactamente. Operación en la sombra, algo así. Sí, Operación en la sombra, no sé qué, y dices, joder, ¿eh? Tiene un imán el cabronazo este. Y las películas individualmente funcionan bien. O sea, por ejemplo, La caza del octubre rojo es un peliculón enorme. Es un peliculón. Y hay otras. Peligro inminente. ¿No? Peligro inminente es está bien. Película. Pánico nuclear está bien. Pero que sea todo el mismo personaje. Y te me cago en la puta. Hay que pasarle el cupón por la chepa. Es peor que Forrest Gump está en todos los lados. Yo soy. A mí me encanta Peligro inminente. Yo lo del cártel de la droga, los comandos ahí infiltrados, con Dafoe. El atentado en las calles de Bogotá era. Con los bazocazos aquello. Uh-huh. Era tremendo. Esa película es muy buena, ¿no? Y mira, esto escuchamos ahora es el que es de navideño. Segunda, sí, lo que tenemos en la persecución de los snowmobiles. ¿Tú crees que la música está mejor entonces, la segunda que la primera? La música segunda es probable. Y además se nota el toque navideño por las percusiones. Mira, escucha. Musicalmente la segunda yo creo que quizás sea más redonda. Es un compendio de música de acción. Es lo que debería ser la música de acción de cine, que no es ahora. Hombre, pero bueno. Que para mí Michael Kamen también es un poco durillo de escuchar, ¿eh? Fuera de aquí. Y mira, una que te habrá gustado, que nos escuchamos en su día, que también es un compositor clásico muy bueno, que es Joel McNally. Vamos a escuchar Iron Will, Voluntad de Hierro. Esto es John Willis. Es un cruce entre John Willis de Solo en Casa y luego tiene un toquito de Bruce Broughton. Es McNeely, que por McNeely, cierto, sí. Es un gran compositor al que siempre alude el bueno de Padre de Familia, ¿no? El amigo Seth MacFarlane. Seth MacFarlane, ¿no? Que en esta última de Comedia del Oeste le recurrió a él y se involucró en el proyecto, fue a las sesiones de grabación y quedó encantado con la música. Y siempre decía que a él le gusta la música de cine, es un aficionado. Sí. Y además los capítulos de Padre de Familia se nota. Sí, está viendo sí, una sí. Escena de acción entre el ¿cómo se llama? El pequeño, nunca me acuerdo el nombre ahora. Stewie. Entre Stewie y yo qué sé, la tortuga. Y es una música que pasa aquello, yo qué sé, nada, yo, las grandes galaxias, ¿qué es esto? Se están pegando. Pero McNally sí lo hace bien. Esta película transcurre, pues eso, en el invierno, ¿no? Y bueno, tiene ese toque navideño. O sea, hay nieve. Sé que hay nieve, no sé si es en Navidad, pero hay nieve. Tiene toque navideño, ¿no? Y luego después, otra película que asocio mucho a la Navidad y que es una de las grandes obras maestras de la música de cine es Ben-Hur, de Miklos Rocha. Vamos a escuchar Estrella de Belén. Estos son palabras mayores, ¿eh? A ver, como dice Derto, pinchamos en hueso. Pinchamos en hueso. Pues hombre. Es que estamos hablando de posiblemente la mejor banda sonora de todos los tiempos. Bueno, Posiblemente, ¿eh? Sí, una de las mejores. O sea, yo como eso siempre son... Para gustos, colores... Sí, pero... que es Tarte lo mejor que se ha compuesto. Hombre, yo soy más del Cid, pero Ben-Hur me encanta. O sea, musicalmente hablando por Rocha, ¿no? Pero yo, a mí el Cid me encanta. Yo, el Fight por Calahorra o el tema del Cid, el tema de amor... Es... Hombre, Ben-Hur podemos ponerla quizás más en Semana Santa... Bueno, también son pelis típicas de épocas así, también, señaladas. Igual. Poco el elemento, Javi. Esto es lo que se llama Jesucristo. Yo, sí, ¿qué quieres que te diga? Yo echo de menos, hablando aquí de Ben-Hur y de Exodus y todo esto, echo de menos una cosa, una película histórica, joder, es lo que les queda hacer, pero histórica, histórica, ¿no? Con un Jesucristo en plan Che Guevara... Sí, es verdad, o sea, que no cogiesen, se supone, Jesucristo hasta los 36 años que empezó a predicar, estuvo en movimientos revolucionarios. Yo seguí, aunque pasárselo a Uwe Boll, ¿eh? Podríamos meternos igual la última tentación de Cristo. La última tentación de Cristo, la movida que tuvieron es porque Cristo se echaba un casquete antes de palmar. Pero la última tentación de Cristo, hecha además por Scorsese, que es muy, muy religioso y se le va también un poco la pinza. Es una película religiosa totalmente, con alguna salida fuera de patabanco de, para lo que es la versión tradicional de la iglesia, pero sí que es una película religiosa. Yo la verdad no la he visto, pero si la ponen bien, pero bueno, gran yo película, sí... Gran película, gran película. Yo no es que sea muy religioso que digamos, ¿eh? Tampoco te digo que... Bueno. Y mira, ya para acabar, un temecilla que se nos quedó en el tintero el año pasado, que además... Bueno, se nos quedaron tantos, ¿no? Tantos. Rubén, perdona que te interrumpa. Sí, no, es que tantos. Es que las películas navideñas hay... A patadas, pero a patadas. A patades. A patades, sí. Es increíble. Que es del bueno de John Defne, que lo hace bien todo lo que hace este hombre, porque tiene oficio. Bueno, y que es una comedia, bueno, Messi, tiene oficio. Vale, vamos a perdonarle. Última llamada. Vamos a perdonarle algún. Pero sin embargo, la comedia está de Will Ferrell, de Elf, que está muy bien la música, y da con el toque navideño y también bufón y humorístico, ¿no? Vamos a escuchar el tema principal de Elf. Queda perfecto para anunciar llegan las navidades al Corte Inglés o algo así. Consumo. Más navideño imposible, ¿eh? Sí, y además con un toque de bufón, ¿no? De humor. Bueno, es una comedia Will Ferrer, así que ¿qué te esperas? Che, a mí Will Ferrer... No, a mí me encanta, ¿eh? Fran el Tanque, soy un fan de él. Yo Casa de mi Padre, ¿eh? Hostia. ¿Sabéis que van a hacer ahora la segunda parte de Zoolander? Así sí, es verdad, Mugatu, vuelve Mugatu. Es buenísimo. Es Hans, es lo más. Y luego después, aquella que doblaban Florentino y Santiago Segura. Hermanos de pelotas. Madre mía. Hermanos por pelotas. Madre mía. Aquella canción. La escena de la batería, el barco sin putas. El barco sin putas. O la escena de la batería, te voy a tocar la batería con los huevos. Ojo. Que en YouTube tienes la versión del vídeo largo que no tiene desperdicio. Dura un minuto y medio y tiene más rimas, vamos, son de morirte, ¿eh? Veo que os gusta el humor inteligente, ¿eh? El fino humor inglés, sí. Oye. Que también me gustan los Monty Python. Dice mucho de nosotros, ¿eh? Bueno, vamos a ir despidiéndonos con algo de fondo de la marcha a los elfos de Mancini. ¿Qué te parece? Vale. Bueno, hemos hecho un programa... Atípico. Atípico, esa es la palabra. Atípico. De este año hemos querido reseñar igual los blockbusters navideños y quedan todavía. Queda el Hobbit, lógicamente, sí. El cierre de la trilogía. No, la verdad es que alguna vez que hablamos, si te acuerdas, de hacer un programa regular, que es imposible, ¿no? Por los trabajos y demás, de eso estamos aquí como estamos. Sí que hablábamos de intentar meter algo de actualidad, ¿no? Porque como también nos llegan por las bandas sonoras, vía email de los compositores, discográficas y demás, y bueno, pues es actualidad, lo quieras o no, es el momento ahora, ¿no? De hablar de Interestelar o de Éxodo. Y siempre estamos con recordando a fulano, a mengano, tal, cara, y bueno. Bueno, ¿por qué no? Mira, vamos a hacer un poco algo atípico, algo ameno y ya está. Y mira, te voy a soltar una pregunta. ¿Banda sonora para estas Navidades? ¡Hala! ¿De Navidad una. O en general? De Navidad, venga. De Navidad para estas no. Navidades. ¿Grelis? A Javi, a ver por dónde puede tirar. Si voy no, a... película. Voy a ir pensándomelo. Yo lo que os digo es que ya llevamos dos especiales Navidades y todavía no sé no qué bellos vivir. Pues sí, es verdad. Bueno, la acaban de editar hace poco, ¿eh? La acaban de editar hace poco. Sí, ¿no? Una discográfica. Yo voy a decir Pesadilla antes de Navidad. Sí, eso yo creo que es la más... Posiblemente. Hombre, es un músico y una gran película. Y además te vale para Halloween también. Es verdad. Tiene tus dos. Hombre, yo si tengo que escoger es Gremlins. Ahora, la que siempre escucho en Navidad es Santa Claus de Mancini. Siempre, todas las Navidades. O sea, que me toca escuchar estas Navidades también. Y bueno, recomendamos también para regalar estas Navidades Red Crocodile. No, es una gran banda sonora y que merece la pena a la gente que le gusta la música de cine y a la que no, que a Javi también le gustaba el tema. La verdad es que merece la pena escucharla. Se sale de lo habitual y eso es una cosa que está aplaudida al compositor, ¿eh? También es verdad que había escasez de medios y el hombre pero para haber escasez de medios lo hizo muy bien, la verdad, francamente. ¿Y qué, Javi? ¿Decides ya una? ¿O te había dejado de pensar, como dije lo de que voy a vivir, me había quedado tan ancho. Ah, bueno, mira, la verdad vale, es que... verdad. Es verdad. Soy más de Santa Claus Coming to Town de Springsteen que de alguna cosa. Bueno, oye, ¿por qué no? Mira, pues lo recuerden. También nos vamos también, jolín. Y nada, vamos a ir despidiéndonos. Primero agradecer, como siempre, a Radio Crash, a Laura Tor y especialmente a Javi por todo. Esperamos no haber decepcionado a mis compañeros, que esperaban otra cosa de Asture Score. Es lo que hay. Igual se quedaron al final del programa esperando recomendaciones y no eran estas las recomendaciones que esperaban. Podéis seguirnos en www.asturescore.com, en Facebook, Twitter, intentando pues reseñas, estar a la novedad de noticias, lanzamientos, asignaciones... poco y, más contados. Exacto. ¿Y qué suena de fondo? Suena de fondo el 50 aniversario de una gran película y una de las mejores bandas sonoras de la historia. No navideña. No navideña. Os dejamos con ella, disfrutarla. A cold finger beckons you to enter his web of sin, but don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, up this high.